digital que mezcla ciertos aspectos humanos. Creo que van a volver en diciembre, fue lo que vi por ahí. Sí. Pero sí, ese es mi análisis, Dirty. Eso es lo que Pero siento que lejos. pasó en el Movistar Arena, en la llegada de Gustavo Cerati, el holograma con la gira Ecos. Estas son las mañanas, 103.9 FM. I'll be back. Las mañanas regresan en segundos. Eso era The Killers. La canción se llama Read My Mind. Y hablando del tema de la Champions, bueno, se metió en camisa de 11 varas Mr. Brandon Flowers porque le preguntaron por fans. Y por fin ganamos algo. Vamos. The loudest and most passionate fans in the world. Colombians. If you want to know the truth. What is the favorite stadium or arena you played in? We've been lucky to play in some iconic venues. Playing in Madison Square Garden was a big deal. Wembley, I mean, we played Wembley Stadium. Things like that. It's incredible. A song you wish you'd written. Right down the line. Pooh. Damn, that's a song. Three headlines. Right down festival. The line, Gary Rappaport. Before we all choose one. I grew up loving Oasis, so I would choose Oasis. Yeah. On the flight over, I listened to Depeche Mode's 101. I think they would be a great addition to 101, us. El 101 de Depeche Mode. I'll go with The Who, but in the 70s. I'll choose Billy Joel. The Who en los 70, dice el otro. Bueno, se van lejos. Ahora. Y Billy Joel, we didn't start the fire. Te digo, bueno, ganamos dicen ¿cuál es el público más bulloso que ha tenido? Y dijo, los colombianos, si quieres saber la verdad. Celebra o sea, cancelados por Argentina y por México para siempre. Ya no pueden volver allá. The Killers es Colombia en el Mundial. Claro que sí. Te digo una cosa, y sí, yo siento que el público colombiano con los Killers siempre ha sido muy buen público. Es que ellos son increíbles. Nos tienen ya... Ya me dices. Sí. ¿Y cuántas veces no han venido? Y ¿sabes? Que sigan viniendo. Y siempre pasa. Cuatro veces, ¿no? Ahí está, y encuentran ese público ahí firme, chévere, les responden. Es apasionado y bien. Esto hizo parte, como tú decías, de la previa de la final de la Champions. Hicieron esta cosita de preguntas rápidas y ahí es cuando nos regalaron un poquito de reconocimiento. Si somos buenos públicos. Es que el último show del Estéreo Picnic estuvo poderoso. Sí, qué lindo, ¿no? Yo creo que ese man no se le olvida el último show que estuvo acá porque estuvo muy bonito. Ahora no, está y además, bien. Él lo hizo muy bien. Sí. Brandon. No. Brandon Flowers sí que lo hizo bien en el último Estéreo Picnic. Te digo, es como. Tú decías que es era como la reencarnación ver, de Elvis Presley. Exacto. Ay, te lo juro, es como ver a Elvis Presley. Yo decía, uff, este man sí, este man se cree Elvis. Y funciona muy bien. Además está bien no que le den nombre a las cosas, porque respuesta de reina tampoco, todos son especiales, sí. No, sí, hay unos que gritan más y hay otros que apoyan más, ya. Estas son las mañanas de la X-103.9, esta de Killers elogió al público colombiano antes de su presentación en la final de la Champions League. He estado preguntando hace un par de semanas y quiero seguir preguntándolo hoy. Señor. ¿Cuál es para usted su artista más infravalorado, subvalorado de la década de los 90? ¿Y qué te han dicho? Cualquier cosita es cariño. Escríbame por Threads o escríbame por Instagram. Usted cuénteme, usted dígame. ¿Cuál es el artista más infravalorado para usted de la década de los 90? Para ir metiéndolo ahí en una listica. A ver si de pronto hacemos un especialito de bandas subvaloradas, artistas subvalorados en la X con Alejandro Marín, una cosa así. Con la enciclopedia viva de la música. Mira, por ejemplo. ¿Qué es esto? Wet, ¿esto wet, es wet. I feel it in my fingers? No, Love is all around the wet, wet, wet. Por eso. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. I feel it in my toes. Óyeme. Óyeme, buenos días. Pues, ¿sí? Buenos, son buenos, sí. Y al mismo tiempo son un poco tristes para mí, tú sabes. Óyeme, tú no te preocupes, tú tranquilo. Por ejercita Dua Lipa. El estoicismo, Chief. Por Dua Lipa. Y hablemos de Dua Lipa y Callum Turner. Por eso mismo me tiene Porque triste, vi, eso vi, me tiene vi, triste. Vi las fotos que le tomaste a Dua y a Callum. Tuve que tomarlas desde el dolor de mi corazón. Sal de frutas, Dua Lipa. Sí. Mira, le tenía que sacar así. Sí, estábamos en el Old Mary Lay Bone Town Hall, tú sabes, en Londres. Y pues Dua nos dijo, yo quiero casarme sin mayores pretensiones, no quiero que nadie se entere, pero yo me vi en la obligación de tomar y tirarme un par de fotos y publicarlas. Y bueno, ¿lloraste mientras tanto? Lloré bastante porque pues claro, me alegra mucho que Dua Lipa se haya casado, me da mucha tristeza que no haya sido conmigo, pero así es la vida. Bueno, así ya. Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una boda íntima en Londres, brother. Se ve las fotos. Gracias. Estaba divina. Las fotos te tomaste. Sombrero, un vestido, sí, guantes blancos. Creo que logré captar la felicidad de Dua Lipa, de la pareja en general. Son fotos que muestran un momento de felicidad que ojalá les dure. Mira, 8 amigos y familiares lanzaron el confeti. Exacto. En las escaleras del registro civil y uno organizando aquí mentalmente es que unos matrimonios todos salidos de ay, sí, sentido común. Ella se fue a la notaría. Exacto, como debe ser. Y ya. O sea, no, mentiras, ¿no? Al que le gusta le no, sabe. Sí, el que quiera casarse con 300 invitados y con carrozas. Ahora, es que esa segunda caballos. Boda va a pasar. Esto va a ser en Sicilia durante 3 días. Ay, ¿también te invitan? No lo sé. No me ha llegado todavía la invitación. Yo creo que no, porque puede ser incómodo. Se ahí cambió tan mal para, que digo, no. No, mejor. Para Calum es incómodo que yo esté ahí. Ahí va a estar Charlie XCX. Está Elton John. Charlie XCX publicó portada del disco nuevo, ¿no? En la portada están Marc Jacobs, sí, John Cale y Martin Scorsese. Blanco y negro, ¿es? Así es. Todo es en blanco y negro. Mira que los videos que ha sacado ha sido todo en blanco y negro. El nuevo álbum se va a llamar Music, Fashion, Film. Sale el 24 de julio. Ah, eso es distinto, ya sea. 11 canciones, en total dura 30 minutos y 5 segundos. O sea, cada canción dura 2 minutos y medio. Más o menos. Más o menos. Grandes matemáticas en la mesa. Para que veas tú. ¿Ah? Es el sucesor a Brat, el nuevo disco de Charlie XCX, Music, Fashion, Film, con Marc Jacobs, el reconocido diseñador de los 90. John Cale, uno de los grandes músicos experimentales de la década de los 60. Y Martin Scorsese. Por ahí me recomendaron el documental de Martin Scorsese en Apple. ¿Ya lo vieron? No. Es que brutal. Es que brutal ese documental. Es demasiada cosa para cosa bien chévere conocer la vida de Martin Scorsese, que estaba, pero mal cuando grabó Toro Salvaje, Raging Bull. O sea, que quebrado en las drogas, en el alcohol, mal. Oh, ok. Sí, muy recomendado, muy recomendado. Entonces, Dua Lipa, Callum Turner. Otra cosa, Chief, la casita de Bad Bunny. ¿Qué cantidad de noticias produjo este fin de semana? Que construyó el amor. Sí, ¿no? Por ahí Esther Esposito dio mucho de qué hablar en la casita. Ella se entregó sí, al baile. Es, digamos al que baile. Yo en este momento me alejo un poquito del micrófono y dejo que ustedes dos mujeres comenten al respecto. Yo me declaro impedido para entrar en esta conversación. No, permiso. Se veía divina y se nota además que baila. Lo que yo te decía esta mañana es que entiendo ahora a Mbappé. Bueno, siempre lo he entendido, en realidad ella es preciosa. No, y él estaba también, ahí se veía muy sexy y ella genuinamente le echó mirada una que otra en el baile, el coqueteo del baile. Dos personas más la acompañaron. Creo que Ana de Armas estaba ahí también, decían. No, no estaba. No es Ana. ¿Era de mentira? Armas. No, es una que se parece mucho. Ah, bueno. Pero no es Ana de Armas. Menos mal, porque es que me hubiera dado rabia que no le hubieran dado tanto protagonismo. No, si estaba Ana de Armas, estaba también. Ah, pero al lado sí, claro, de ella no. Ah, ven, ¿por qué me dicen mentiroso? Pero creo que detrás, en la casita pero no, detrás sí estaba Ana de Armas, claro que sí. Yo te tiro los factos acá y tú me dices que no, oye, los ¿por qué? Los factos no, era otra, busquen y verán. Ay, Dios no, mío. Es Ana de Armas. No, es Ana de Armas. Sí. Ay. Ah, para que veas. Espérate, Bad Bunny. Para que me hacen dudar de mí. Tan linda. Y con Ana de Armas. Claro que es Ana de Armas. Había muchas celebridades, ¿no, Cata? Había mucha gente en la casita de Bad Bunny que todo el mundo les está dando pata. Les están los están criticando por elitismo y por un montón de cosas. Pues sí, porque lo que hemos visto allá son famosos, celebridades, pero el verdadero fanático es el que está pagando las entradas carísimas y el que no puede estar ahí. Esther Esposito, exacto, Ana de Armas, Marta Ortega, Martiño Rivas y Chiara Ferragni fueron las celebridades invitadas. Esa Chiara Ferragni es la que estuvo hace poco acá en Colombia y que la gente se chifló y no tengo ni idea quién es. Creo que sí es la misma. Sí, sí, una, sí. Una supermodelo, ¿no? Una supermodelo, está, influencer, está fashion. Un montón de escándalos, además. Sí, es la misma, la italiana. Sí, sí, sí. Estuvo, hace poco estuvo por acá y... Por Medellín, por Cartagena, por Santa Marta, sí, se recorrió, sí, todo, sí, el país. Sí, sí, sí. Igual que Esther Esposito también estuvo. Y por y Esther Esposito es... Alejandro Lavio. Es imagen de una, de las, una soda importante, sí, aquí en Colombia. Y, ¿no? O sea, para que vea. Estamos rodeados de celebridades. A mí Esther Esposito fue viral todo el fin de semana. Esther Esposito. Ella, sí, siempre se me va a, el apellido siempre me va a llevar a Grogu. Ah, ¿por qué? No sé, por Esposito. ¿Tú te acuerdas que ¿qué? Busca, no, no sé por qué me lleva. A mí me lleva es al actor Esposito. Giancarlo Esposito y no tiene nada que ver el uno con el otro. Bueno, y está en un gran momento Bad Bunny porque se confirmó que va a estar en Toy Story 5 como una pizza con gafas, muchas cosas. Son las mañanas de la X-139 y está entonces Taylor Swift también va a estar en Toy Story 5, parece ser. Los guiños ocultos que han disparado los rumores, ¿cuáles son? Es que hay como unas vallas, sí, que vienen con el azul y las nubes, muy tradicional de Toy Story, pero tiene solo la letra T y la S, que también es de Taylor Swift, y el número 13. Entonces, y los fanáticos están diciendo que es por eso. Y Dios, Travis, sabe. Kelce estuvo hablando de Buzz Lightyear, el número 3 en su podcast. Son señales que el que quiere ver, ve, como dicen por ahí. Alejandro Marín. Son las mañanas, 103.9 FM. Two Steps Behind de Def Leppard en Mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, sigo haciendo mi sondeo de bandas infravaloradas y parece que la que va a ganar es Candlebox. ¡Oh, caramba! ¡Qué banda tan mala! ¡No! ¡Ay! Tienen una canción buena. Pero es suficiente. ¿Cuál era? Far Behind es que se llama, ¿no? Sí. Far Behind. Ah. Sí. Pero todo el mundo dice que Candlebox es la banda más subvalorada de los 90. No sé. No, así. Me debato. Yo es que no conocí más canciones. Exacto. Entonces no te puedo decir, por ejemplo, como Live, que de Live sí sé un montón. Ajá. Yo digo, pues tampoco un montón, hay dos. Tres canciones. Exacto. Selling the Drama, Lightning Crashes. Y... la única canción que tiene la palabra placenta en la letra. Puede ser, tiene que ser banda. Puede ser banda de cualquier género. Alejandro, toda la vida. Toda, sí, la vida, desde ser, que nos, sea, conocemos, Dirty, siempre te, sí, voy a decir: Lightning, sé, Crashes es la única canción de la historia que tiene, sí, la palabra placenta. Si quieres, la podemos poner. No, claro que no, sí. No. Sí, no, sí, no, sí, no hay necesidad, sí, pero qué necesidad. No, te voy a decir de las, pero canciones. Pero qué necesidad. ¿Para qué tanto dies problema? Ahora te voy a decir una cosa. Esta canción en el Unplugged de MTV, amén, hermano, qué cosa más preciosa. Podemos poner Live, del Lightning Crashes de Live, que dice... Her placenta falls. No está el sistema, pero ya la vamos a buscar. No está el sistema, bueno, pero entonces vamos con noticias. Maya. Bueno. La, bueno, reconocida Maya Arul Pragasam. La famosa rapera de Sri Lanka ha demandado a Kid Cudi. Tantas, o a cosas. Kid Cudi, sí, cuyo nombre es Ramón Mezcuri, por más de 2.8 millones de dólares después de que la echaran de la gira. ¿Qué pasa? Resulta que ella estaba invitada a la gira, ella se puso a decir cosas, entre ellas pues confesó que ella votaba por republicanos, se puso a hablar de inmigrantes, la gente se chocó, se molestó, empezaron a escribirle a Kid Cudi que no era tan chévere esto, y él envió un comunicado diciendo que para él los fans es lo más importante, así que no iba a permitir que nadie en su gira hiciera comentarios ofensivos ni molestara a su fandom. Eso hace que la saque de la gira. Sin embargo, ella ha demandado por lo mismo. Dice que necesita que le pague 2.8 millones de dólares en salario garantizado. Dijo que ella fue usada supuestamente por él para generar publicidad para el tour y que ha tenido dificultades con la venta de entradas en su momento. Dice también que por culpa de esto hay muchas personas en contra de él, le han cancelado cosas. También dice que ha sido destrucción, mala fe de sus derechos contractuales, oportunidades de negocios y reputación. Así que vamos a ver cómo le va con esto. Ella simplemente dice que él le tiene que pagar lo que le prometió, que podría ser más dinero por todo lo que le han cancelado por la reacción de Kid Cudi. Además, ella dice que Kid Cudi estaba absolutamente consciente y sabía de sus creencias y sus posiciones políticas antes de contratarla, ajá, sí. Pero que ella está diciendo que él le ordenó a los promotores que incumplieran su contrato como una estrategia publicitaria para impulsar.